de trabajo, nos sale el permiso, pero la empresa no nos quiere dar de alta. Y nos están dificultando el hecho de cambiar de empleador. ¿Por qué? Porque tenemos que justificarlo de cara a extranjería. Entonces eso también se dificulta. El hecho, por ejemplo, de que ya estamos residiendo en España, tenemos nuestra tarjeta de residencia y queremos darle a nuestro hijo menor de edad que hemos traído desde nuestro país de origen un permiso para que él esté aquí también residiendo legalmente. También se está dificultando porque tenemos que demostrar muchísimos requisitos. Luz, por otra parte, estamos viendo que este año, además de este reglamento de la ley de extranjería, el gobierno español va a poner en marcha, de hecho ya algunos acuerdos han entrado a funcionar. Por ejemplo, ese acuerdo macro entre España, Estados Unidos y Canadá con algunos países de América Latina, especialmente de Centroamérica y Colombia. Bueno, Colombia hace parte de Sudamérica Correcto. y el Caribe. Para lo que es la captación de mano de obra de forma legal que venga a España, de tal manera que quien pretenda venir a trabajar a España tendrá que ponerse a la cola en los países latinoamericanos. Pero ya precisamente estamos viendo por aquí que están alertando en el marco de este mismo acuerdo que funciona para los Estados Unidos, estaban advirtiendo algunos especialistas en Estados Unidos en que perfectamente podría retrasarse. Allí está justamente la cuestión, el retraso que se podría presentar, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, se está hablando de el proyecto de movilidad segura, movilidad segura. Y están advirtiendo los abogados allá que las esperas pueden ser de varios meses. ¿Cuál es precisamente la premisa que usted puede tener de estos acuerdos de cooperación que va a poner en marcha España con el propósito de promover la inmigración legal? Vale, en principio lo que se está haciendo bastante énfasis es en la contratación en origen de aquellos puestos de difícil cobertura. ¿Vale? Y la posibilidad para que cuando ya estas personas entren en España y se queden sin trabajo, puedan renovar con otro empleador de manera más segura. Pero lastimosamente, Jorge, estamos también paralizados en este caso. ¿Vale? No, es verdad, se llegó a unos acuerdos y demás, pero no se ha ido a más a lo que realmente se quería. Volvemos a lo mismo de siempre y nos quedamos con las directivas y los reglamentos estancados y no vamos para ningún sitio. Luz, en el próximo programa vamos a estar abordando también los acuerdos, por ejemplo, en la convalidación de títulos. Finalizamos 2023 con protestas por parte, por ejemplo, de odontólogos, entre otros profesionales, que no pueden convalidar sus títulos. Cuando veíamos el año anterior el caso de Colombia, que presumían también de cooperación, especialmente en el plano educativo y sobre el terreno. Vemos que los profesionales están teniendo serios inconvenientes para convalidar los títulos aquí en España. Es Así algo es. que afecta no solamente a los colombianos, sino también a otros profesionales de América Latina. De manera que le emplazamos para seguir abordando estos temas de interés aquí en el Café Mañanero. De acuerdo, Jorge. El próximo martes hablaremos este tema y miraremos el panorama actualmente cómo está y cómo se va a presentar en un futuro. Por ahora, por favor, compártanos en las redes sociales para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedrahíta, una vez más con nosotros, en este caso arrancando ya el año. Luz, que tengas un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ti y a todos. Buen día. Esa es la asesoría jurídica y la información aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa, ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. En Horizon Auto somos garantía. Con más de 1500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición. 27 años ofreciendo vehículos seminuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa, un lugar único, con una gastronomía para disfrutar con los amigos. Además, cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, con una estupenda terraza. Y ahora todos los viernes son de La Tusa. Menú con tres entrantes, plato principal y barra libre de cerveza. Y para grupo de seis personas, botella en la discoteca Daddy. Reservas al 623-445207. Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del Grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando la segunda parte del Café Mañanero, la segunda hora, y lo hacemos con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla este martes en redes sociales? El nombre de Carles Puigdemont forma parte de lo más comentado, pues Pedro Sánchez negocia ceder a Cataluña los impuestos a la banca y energéticas a cambio del sí de Carles Puigdemont, formando parte de lo más comentado en distintos artículos, al igual que por parte de los comentarios de los usuarios de plataformas como X e Instagram. Afines a Sánchez entran en pánico ante Puigdemont. Solo queda ceder o esto cae, fueron parte de alguna de las palabras, mientras que otro de los nombres más importantes los encontramos con el nombre del COVID y la gripe tipo A, ya que recordemos, en España pasa a ser nuevamente obligatorio en los centros de salud el uso de mascarillas debido al aumento de casos en este dos tipos de complicaciones respiratorias. El hashtag de Mean Girls fue parte de las tendencias, ya que se estrenó la nueva versión musical del reconocido clásico de los años 2000, mientras que nombres como el de La Sociedad de la Nieve, la nueva cinta de Juan Antonio Bayona, fueron parte de las tendencias, pues se coloca como la película número uno de la plataforma de Netflix en más de 70 países al casi cumplirse una semana de su estreno. Tendencias en las redes sociales. Aquí estamos, compartiendo el Café Mañanero. Carlos, por otra parte, se ha comentado mucho desde anoche lo que fue la visita de Sofía Vergara al programa El Café Mañanero. Recordemos, Sofía Vergara es una actriz latinoamericana, más exactamente colombiana. Por estos días se está promocionando una serie de nombre Griselda, justamente en Netflix. Llegó aquí a España para promocionar la serie y visitó El Hormiguero. El Hormiguero presentó precisamente su primer programa de este 2024. Y claro, siempre tienen para la ocasión un invitado fuerte, en este caso Sofía Vergara, y creo que en ese sentido acertaron, ¿no? Pero llamó poderosamente la atención cómo Sofía Vergara durante muchas ocasiones puso contra las cuerdas a Pablo Iglesias. A Pablo Motos. El Perdón, presentador. Pablo Motos. Pablo, a Pablo Motos, el presentador del Hormiguero, que digamos que nunca está exento de polémicas. Sí. Recordemos que el día de ayer Sofía Vergara se hizo viral debido a fuertes comentarios, particularmente por la frase en la que en un momento dejó de piedra a Pablo Motos con un comentario que él no se esperaba, pues ella dijo la frase: haz preguntas más precisas si quieres que te conteste. Le dijo la invitada, que siguió preguntándole sobre Griselda y algunas curiosidades sobre la nueva ficción de Netflix que se estrena el próximo 25 de enero. En este momento, efectivamente, Sofía Vergara se encuentra en medio de una gira de medios, lo que se conoce como la manera de promocionar el show para aquellas personas que desconocen que Netflix va a estrenar este show el 25 de enero. Es la manera de poder dar a conocer la ficción de 6 episodios en donde Sofía Vergara vuelve a la televisión después de un tiempo fuera de las pantallas de la ficción, ahora para dar vida a Griselda Blanco, una importante narcotraficante colombiana que operó desde la ciudad de Miami a finales de la década de los 70, y en varias ocasiones durante la entrevista con Pablo Motos hizo algún tipo de frases como: tuve que aprender a fumar y hacer como si estuviera consumiendo algún tipo de droga para poder gestionar la dirección de la serie. En este momento, algunos de los comentarios de Motos le cayeron pesado, por así decirlo, diciendo que, que ella no es la más indicada para quejarse de aquellas cosas que le piden hacer en Hollywood, pero que en algún momento se sintió, digamos, un poco incómoda con los comentarios de ya el polémico presentador, que es famoso por este tipo de comentarios en sus programas. Algunos apartes entonces de lo que fue la visita de Sofía Vergara al Hormiguero, famoso Hormiguero, el programa estelar de la televisión en España, especialmente en lo que tiene que ver con el horario nocturno. Semana. Ha venido a divertirse al Hormiguero. El lunes, Sofía Vergara. El martes, Javier Gutiérrez. Bueno, así comenzaba el programa definitivamente. Y algunos aparte ya de la entrevista. Por fin llegaste. Sí. ¿De dónde vienes? Pues, bueno, soy de Colombia, pero vengo de Los Ángeles, vivo en Los Ángeles. Ajá, pero ¿has venido? Pero del hotel realmente ahora. ¿Vienes del hotel? Sí. ¿Pero tienes jet lag o...? Tengo jet lag, creo que tengo menopausia. Creo que tengo, yo no sé, tenía como, no creo que era COVID, pero era como una gripita, o sea, me ha pasado de todo esta semana. Un poco de todo. Pero así comenzaba la entrevista, más o menos el estilo de Sofía Vergara que utiliza en Modern Family, ¿no? Sí, se ha mantenido como que digamos en este personaje, pero a mí me llamó mucho la atención algunos apartados de la entrevista, y es, por ejemplo, uno de los comentarios más importantes entre todas las preguntas que puede haber hecho Pablo Motos. Le preguntó una diciendo que si creía que existía menos oportunidades para los latinos en Hollywood, y la respuesta de Sofía Vergara creo que fue una de las más acertadas para todos, pues ella establece que sí que hay menos oportunidades porque los escritores que son gringos escriben sobre aquellos temas que conocen, y como no se le da cabida a tantos escritores latinos, por ejemplo, ella tuvo que producir ella misma Griselda porque quería hacer un drama y no se lo estaban ofreciendo, y de la mano de Netflix le llegó la oportunidad, pero ella tuvo que poner los medios para que esta producción pudiese llevarse a cabo. Entonces estamos hablando de que a lo mejor ya Sofía Vergara está entrando en una nueva etapa de su carrera en la que, más allá de aceptar los papeles que piensa que están hechos para ella, ella misma busca hacer las producciones que le llaman la atención, y creo que es una gran oportunidad para verla haciendo algo distinto, pues recordemos que este va a ser un drama, a una actriz que estamos muy acostumbrados a verla en este rol de cómica todo el tiempo. Es importante lo que acaba de anotar, y yo creo que es una de las respuestas más brillantes que se han dado en este sentido, porque siempre nos damos de víctima, ¿no? Que total. Discrimina. Pero creo que lo que dejó ayer claro Sofía Vergara es que sí, efectivamente, hay discriminación, pero por otra parte es que tampoco tenemos quienes escriban en ese tipo de producciones, ¿no? Desde el ámbito latinoamericano, a tal punto, como bien lo decías, ella tuvo que ponerse manos a la obra y hacer un personaje, y luego también estos personajes que tienen que ver con el mundo de la droga, que es la nueva faceta que ella está explorando con Griselda, pues los actores latinoamericanos le están huyendo a este tipo de producciones por temor a la estigmatización. Y debo decir que la historia no pasa inadvertida, los problemas están ahí, el cine siempre se ha inspirado en los momentos duros de la humanidad. Pasó lo de la Segunda Guerra Mundial, sigue inspirando a los directores de cine, a los directores de series, igualmente el caso de Hitler, y sigue inspirando No por ello se le está rindiendo apología ni a Hitler, ni se está animando a la guerra, ¿no? En este caso, el mundo de la droga. Y ella además se mete en el papel de una narcotraficante colombiana. Sí, creo que también da ese giro de esta vez ser la protagonista una mujer, porque en los últimos años, si bien se han hecho series famosas a nivel internacional con este tema, el estilo de Narcos, que también tiene un spin-off llamado Narcos México, al igual que se han hecho todo tipo de telenovelas en Latinoamérica con este tópico del narcotráfico. En el momento en el que una mujer sea, digamos, la cabecilla, también es algo que ya llama la atención, y que venga de la mano de una plataforma como Netflix, que sabemos que va a hacerlo completamente viral en todas partes del mundo, da una temática en la que también la ayuda a ella a salir del personaje que la tenemos acostumbrada, por ejemplo, siempre con este tono de comedia como se hizo famosa en Modern Family. Sí, allí quería llegar, porque de alguna manera arriesga esa buena imagen, esa simpatía que genera Sofía Vergara y que de pronto cultivó en Modern Family. Y justamente ayer le preguntaba a Pablo Motos eso: ¿por qué te quieren tanto? ¿Por qué generas tanta simpatía entre las mujeres y el público en general? Entre las mujeres y los sí, hombres, sí. ¿No? Y ya llegó un momento que le preguntaba, ¿pero eso qué es? ¿Es una pregunta? ¿Es envidia? ¿Qué? Claro, claro. Con su desparpajo caribe, ¿no? Yo siento que ella está en un momento de su carrera en la que creo que se ha ganado poder hacer lo que quiera. Recordemos que también es una mujer que, a pesar de que se conserva muy bien, tiene 51 años y con una trayectoria tan larga, creo que ella está en un momento en el que ella ya se siente animada a, digamos, hacer cosas que la motiven nuevamente y no querer siempre estar encasillada en el mismo tipo de series, en el mismo tipo de películas. Y si bien esto es lo que la motiva en este momento de su carrera, pues digamos que para los fanáticos, más que bienvenido, y estoy seguro que la producción al menos valdrá la pena verla, porque seguro que será algo interesante. Ya está disponible entonces en Netflix. No, a partir del 25 de enero. Es verdad. A partir del 25 de enero. Bien, bien. Bueno, pues ahí está entonces Griselda y el paso por la televisión española. En este caso, el programa más visto de la televisión española, El Hormiguero, que no ha pasado inadvertido desde la personalidad de Sofía Vergara y también del presentador, ¿no? Como siempre, tengo entendido que nunca lo habían puesto contra las cuerdas. Pero Pablo Motos siempre le gusta empezar el año de forma polémica, y digamos que el 2024 lo volvió a lograr un año más. Sí, está ardiendo en las redes sociales en lo que fue la entrevista, y desde el sector feminista, ya sabes, Carlos, que le llueven críticas a Pablo Motos, y en el día de ayer no fue la excepción. Claro, bueno, es un presentador que, por más que sea, todavía lo catalogan como, digamos, la vieja guardia de la televisión, y no tiene tantos adeptos hoy día, pero sigue, sin duda alguna, sigue siendo un ¿cómo programa que no tiene tantos adeptos? Sigue siendo un programa muy visto, claro, sigue siendo uno de los programas más vistos. Pero cada vez yo creo que se suman más las críticas, y digamos que el 2024 va a ser otro año más lleno de polémicas para Pablo Motos. Yo no sé si tuviste la oportunidad de ver, seguir la entrevista completa. Vi algunos fragmentos. Digamos que hoy también es muy fácil seguirla a través de las redes sociales, van cortando todos los clips y digamos que puedes ver las partes más importantes. Sí. No sé si Pablo Motos buscó este tipo de entrevista o no. Pero la verdad es que resultó muy entretenido. Yo creo que sí que la buscó, solo que no se esperaba las respuestas que ella le iba a dar. O sea, a lo mejor él estaba buscando tal vez presentarla a ella de alguna manera incómoda, con preguntas que tal vez le iban a discordiar, solo que no esperaba las respuestas que ella le iba a dar cuando él terminó siendo el que estaba contra las cuerdas. Lo que pasa es que un entrevistado le pregunte a uno, le diga a uno: oye, ¿qué es lo que tú intentas? Esto es una pregunta. ¿Qué es lo que intentas decirme? Deja mucho que desear del entrevistado, ¿no? Total. Pondrás cuerda. Sí. No, y esto ya es evidentemente un reto. Yo no sé si fue que Sofía Vergara evidenció una debilidad en el presentador, que lógicamente llega con mucha fuerza, como no puede ser de otra forma tratándose de Pablo Motos. O no sé qué pasó ahí, francamente, pero más de un choque hubo a pesar del buen clima que finalmente se evidenció en la entrevista. Yo creo que al final ya es saber que Sofía Vergara viene con larga data, no es nueva en este tipo de asuntos ni en este tipo de entrevistas, y a lo mejor el día de ayer no estaba para ese tipo de entrevistas y sencillamente quiso hacérsela de mala. Como lo es en la serie, tiene una personalidad de la hora que ella ya no le está aguantando nada a nadie. ¿Tú crees que ha podido ir por ahí la cosa? Puede ser que forma parte. Recordemos que estamos en esto, en una gira de medios. Lo que tiene que hacer ella, sí, el trabajo de ella es promocionar la serie. De pronto es verdad, Carlón, porque acá no estamos acostumbrados a este tipo de entrevistas. Y allá en Estados Unidos sí que lo tienen muy asumido, sí, el marketing. Desde todo punto de vista. También es verdad. Entonces, por ahí ha podido ir la cosa. Una Sofía Vergara mala, pero más allá de mala también se vieron otras cosas. En fin, total. Ahí están las redes sociales para seguir opinando. Continuamos en el Café Mañanero abordando los principales temas de actualidad. Ya viene la información deportiva. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99, por cierto, hoy con una promoción de 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío. También platos típicos de Colombia. La Imperial del Quindío está en la Avenida La Plata 45, igualmente en Torrente, en Plaza Mayor número 28 y en el sector Torrefiel de Valencia, en calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Llévala al cine, un ramo de flores, junto con ella, la comida a la cama, con mucha ternura, pero con mucha dulzura, dale amor, porque ella merece que la trates así. Acuérdate en el tiempo que eran novios, la llevaba. Muchas veces fastidiabas, sin motivo las celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Un consejo te doy de todo corazón. Corazón de león. Es un campeón. Muchas veces fastidiabas, sin motivo las celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Aquí hay mucho sabor para compartir en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta, en la Avenida Reino de Valencia número 73. Hoy, por cierto, un merecido día de descanso, pero mañana vuelve con todo el sabor a partir de el mediodía y hasta la medianoche. 2024 con Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo más actualidad, más entretenimiento. Estamos arrancando el año y lo estamos haciendo con mucha fuerza porque estamos también haciendo uso de las nuevas tecnologías. Estamos estrenando al DAP para todas aquellas personas que nos escuchan en su coche, que sepan que allí estamos ya con nuestra programación para que transiten por las carreteras, caminos, montañas de la comunidad valenciana, disfrutando la programación de Latinos FM. El Café Mañanero, recuerden que también se escucha, se disfruta en La Voz Latina 93.7. Vamos entonces ya a entrar con el personaje del día. Está listo y al mismo tiempo nos metemos ya en la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Importante decirlo, el Café Mañanero este año viene más fuerte en lo que tiene que ver con programación deportiva, contenidos deportivos. Este es un país que es una megapotencia en deporte y debemos atender esa necesidad de información. Por supuesto, la comunidad latina es muy activa también en los deportes, sobre todo teniendo en cuenta los deportistas latinoamericanos que están en los equipos españoles, bien sea de fútbol, de ciclismo, entre otras disciplinas deportivas, en España y Europa. Y nosotros vamos a profundizar en ese orden de ideas. Entonces se fortalece el entretenimiento en el Café Mañanero. Y en la segunda hora vamos a estar sobre todo más orientados a lo que tiene que ver con los deportes. Y ya vamos entonces con el personaje del día. Abrimos con el personaje del día porque es precisamente la noticia más importante, no solamente en España, sino en Europa y gran parte del fútbol mundial. Carlo Angulo está listo. Vamos a dar ya la respectiva entrada, eso sí, al personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero. Sí, en Latino Deportes lo encontramos en este caso, Carlo Angulo. ¿De quién se trata? El legendario Franz Beckenbauer, quien falleció el día de ayer a la edad de 78 años, quien fuese la piedra angular del Bayern de Múnich y de la selección alemana durante el siglo XX, nada influyó más en el último medio siglo del fútbol europeo que este prodigioso talento alemán, ganador del Mundial de Fútbol en el año 1974 como jugador y como seleccionador en el año 1990. Recordemos que nació en la ciudad de Múnich en el año 1945, debutó con apenas 19 años y transformó para siempre el Bayern de Múnich, convirtiéndolo en uno de los equipos más influyentes del fútbol europeo. Beckenbauer fue una de las figuras más prodigiosas del siglo XX del fútbol, en donde no faltaron figuras. Recordemos Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona y por supuesto Pelé. Beckenbauer logró conseguir su hueco para convertirse en el Kaiser y convertirse en uno de los jugadores más valiosos y más influyentes durante esta década y esta misma época. Colgó los botines del Bayern para jugar junto al mismísimo Pelé en el Cosmos y se retiró de jugador en el año 1983 para empezar a dedicarse ahora como seleccionador y con su Alemania Federal ganó el Mundial ante nada más y nada menos que Diego Armando Maradona en el año 1990 como parte del líder de la selección alemana y también fue uno de los organizadores de la Copa del Mundo del año 2006. Fallece a la edad de 78 años después de pasar varios meses con una enfermedad que lo había deteriorado muchísimo y que había tenido que dejar la vida pública desde hace varios meses, por el momento desconocida. Carlos, en el transcurso de nuestro programa vamos a ir recogiendo reacciones, quienes se pronuncian en torno a la muerte de Beckenbauer, una de las grandes leyendas del fútbol. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos va a compartir parte de su palmarés. Ya más adelante estaremos entrando en desarrollo de lo que ha sido el sorteo de la Copa del Rey y de la Supercopa de España. Torneos que empiezan ya, entre otras cosas. Pero ahora nos detenemos para rendirle homenaje a esta gran figura del fútbol internacional que nos ha dejado este lunes. Después de conocida la muerte de la gran leyenda del fútbol mundial, el alemán Franz Beckenbauer, no podemos dejar de hablar de su gran palmarés. Y es que como jugador de fútbol militó en el Bayern Múnich, en el New York Cosmos, en el Hamburgo SV y regresó al New York Cosmos, donde terminó su carrera como futbolista. Y es que en su palmarés cuelga Copas de Europa 3, Copas Intercontinentales 1, una Recopa, Bundesliga 5, Copa de Alemania 4, Campeonato de Estados Unidos 3, con la selección de la República Federal Alemana, 103 partidos, 50 como capitán y un total de 14 goles. Como la primera internacional en Suecia, en la Real Federación Alemana, tuvo las eliminatorias para el Mundial de 1966 y en la última selección contra Francia, un amistoso en el que ganó Alemania 1-0. Y su primer gol fue ante los Países Bajos en un amistoso donde cayeron 2-4. Y el palmarés con la selección como campeón del mundo en 1974 y subcampeón en 1966, campeón de Europa en 1972 y premios individuales, Balón de Oro 2, mejor jugador del año 4 veces y en la carrera de entrenador con clubes sucesivos estuvo en el Marsella y luego como director deportivo hasta junio de 1991, en el Bayern Múnich de diciembre del 93 a junio del 94 y de abril a junio de 1996, y en el palmarés en el Club Copa de la UEFA, en la Bundesliga tuvo un título y seleccionador de la República Federal Alemana de 1984 a 1990, con un total de 66 partidos. Y su último partido fue la final de la Copa del Mundo entre Alemania y Argentina, donde venció Alemania 1-0. Y el palmarés al frente de la selección alemana fue campeón del mundo en 1990 y subcampeón del mundo en 1986. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, este primer capítulo lo hemos querido dedicar entonces a Franz Beckenbauer, la gran leyenda del fútbol alemán, que murió a la edad de 78 años. En el transcurso, repito, de nuestro espacio Latino Deportes, vamos a compartirles algunas reacciones. Ya me dice Carlos Angulo que tiene alguna interesante para destacar. Grandes clubes despiden a la leyenda del Kaiser. El Real Madrid recuerda los palmares de una de las más grandes leyendas del fútbol. De acuerdo con el comunicado oficial, el Real Madrid Club de Fútbol y su presidente, junto con la Junta Directiva, lamenta profundamente el fallecimiento de Franz Beckenbauer, quien es considerado como una de las grandes leyendas del fútbol europeo y el fútbol mundial, por lo cual el Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño tanto a los familiares, compañeros, clubes y seres queridos. Por otra parte, Infantino, el presidente de la UEFA, presidente de la FIFA, Gianni Infantino, establece que los logros de Beckenbauer están grabados en la historia del deporte y que no se puede hablar de fútbol sin hablar de Franz Beckenbauer. Parte de las palabras del Bayern de Múnich, quien fuese su club y su cuna hasta la fecha. Herbert Hein, el presidente del Bayern, dio un comunicado en el que establece que no hay palabras para expresar lo grande que es nuestro dolor y el vacío que deja Beckenbauer tras de sí, tanto como jugador, que aportó elegancia y ligereza al campo, como entrenador, aportó glamour y magia, y aún así, después de su carrera, dejó una huella imborrable en el Bayern de Múnich. Algunos de sus compañeros en el Bayern, como Ulrich Honep, Karl-Heinz Rummenigge, al igual que Jan-Christian Drentzen, el CEO actual del Bayern de Múnich, establecen de que no hay palabras para expresar al jugador que ha sido más grande de nuestro club. El Barcelona podrá tener a Johan Cruyff y el Real Madrid a Alfredo Di Stéfano, pero el Bayern siempre tuvo y solo tendrá a un Franz Beckenbauer, quien aportó una magia inexplorable que hasta el momento no se había visto en el fútbol alemán. Algunos jugadores, como el caso de Xavi Alonso e Iker Casillas, han dado homenajes póstumos en las redes sociales como X, dando sus respetos al Kaiser. Ahí está la reacción por parte del fútbol, instituciones, deportistas, a la figura de Franz Beckenbauer, la gran leyenda del fútbol alemán, que repito, nos ha dejado a la edad de 78 años, dejando un legado muy importante en el fútbol internacional, tanto como jugador como técnico. Hasta siempre, Beckenbauer. Momento para una pequeña pausa y de vuelta ya estaremos metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con la Copa del Rey, la Supercopa de España y más noticias del mundo del deporte. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912.

Vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene todos los detalles de lo que fue el sorteo de la Copa del Rey. Después de que en el día de ayer Unionistas de Salamanca diera la gran sorpresa en la Copa del Rey, venciendo al Villarreal en la tanda de penaltis 7-6, se procedió al sorteo de esta Copa de octavos de final, y fue precisamente Unionistas de Salamanca el que primero salió en el bombo para enfrentarse nada menos que al Fútbol Club Barcelona. Y es que nuevamente el Estadio Reina Sofía volverá a vivir un tremendo partidazo, ya que recordemos que Unionistas en su casa se está volviendo imbatible y se enfrentará a un Barça que mostró muchísimas dudas frente al Barbastro. Espectacular encuentro, esperamos ver en estos octavos de final. Un partido que precisamente se jugará el miércoles 17 de este mes. Eso sí, la hora está todavía por definir. Los otros partidos y las rondas de octavos de final quedaron de la siguiente manera. El Osasuna se enfrentará a la Real Sociedad el mismo miércoles. El Getafe lo hará frente al Sevilla. El Tenerife frente al Mallorca. El Girona al Rayo Vallecano. El Valencia Club de Fútbol al Celta de Vigo. El Athletic de Bilbao al Alavés. Y el partidazo realmente lo protagonizarán dos grandes del fútbol español, y por qué no decirlo, del fútbol mundial, y también será el derbi madrileño, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Esperamos ver otro tremendo partidazo de estos dos grandes encuentros en la Copa del Rey. Gracias, Adolfo. Entonces, detalles de la Copa del Rey y la sorpresa de Unionistas. El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Dice la vieja canción, sorpresas te da la vida te da sorpresas, y también te las da la Copa del Rey. El fútbol, el deporte en general, tiene estas cosas, ¿no? Mauro Pérez. Y así se vivía ayer, así lo transmitía la televisión. Hasta el Estadio Reina Sofía, que nos escucha ahora mismo en directo. Esa era la transmisión de la televisión pública. Unionistas de Salamanca. Y ahí venía el sorteo. Porque vamos a escuchar cómo estallan de alegría los jugadores de Unionistas de Salamanca. Era el sorteo. Abrazándose toda la plantilla. Luego de haber dejado en el camino al Villarreal. Y que les tocará el premio gordo de enfrentar al Barcelona. Con la pierna derecha e izquierda. Y ahí estaba, llegaba el momento. Extrae la bola del Fútbol Club Barcelona. Del Fútbol Club Barcelona. Imagen en directo, Estadio Reina Sofía. No nos va a escuchar nadie, pero para que vean la alegría de la plantilla de Unionistas de Salamanca. Ahí estaba la alegría de los Unionistas. Enhorabuena por acceder a esta instancia de la Copa del Rey. Y tienen un gran rival por delante. ¿Quién quita de que las sorpresas continúen, no? Así como dejaron en el camino al Villarreal, ¿por qué no al Barça? Se vale soñar en la Copa del Rey. Ahí tenemos a Unionistas. Esa es la demostración de que los equipos pequeños también pueden. Unionistas. Estamos hablando de un equipo de tercera división. Tercera división. Esto no es la primera vez en que se da en la Copa del Rey. Lo hemos visto, recordemos los años del Alcorcón, hace apenas algunos años, poco tiempo, una década, no, algo más de una década. El Alcorconazo al Real Madrid. Y así, cada equipo importante de España tiene el tropiezo en una de tercera o de segunda división en el barco de la Copa del Rey. Bueno, de la Copa del Rey pasamos también a hablar de la Supercopa de España, que entra en escena con cuatro aspirantes que encaran el torneo con diferentes motivaciones para hacerse con el primer título de 2024. Hablamos del Barcelona, el Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna. Recordemos, este torneo se juega en Riad. decir, fuera del territorio español. Es un título y es todo lo que hay en juego. Para algunos desconocidos, es verdad que es un torneo nuevo. Bueno, pero hay que prestarle atención. Repito, la Supercopa de España. Carlos Angulo, esto empieza ya este miércoles, ¿verdad? Empieza este torneo. ¿Y por dónde lo podremos ver? La Supercopa de España, que un año más se juega directamente desde Arabia Saudí. Estamos hablando de los partidos que tendrán lugar el día de mañana, justamente miércoles 10 de enero. El Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid a las 8 de la noche, horario español. A las 20 horas, a través de la señal de Movistar, es donde podrá verse la Supercopa de España, de igual forma que el partido del Barcelona frente al Osasuna, el próximo jueves 11 de enero, a las 20 horas. Se trata de las dos semifinales de la Supercopa de España de este año, que tendrán lugar en Arabia Saudí. Seguido por ello, nos encontraremos con una final que tendrá lugar este mismo domingo a las 8 de la tarde en horario español, el 14 de enero. Gracias, Carlos, con la información de la Supercopa de España. Continuamos en Latino Deportes y lo hacemos a nombre de Restaurante Yagaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Ahora estrenando la mesa gourmet, platos internacionales, autoservicio, además el churrasco o rodillo brasileño. Qué gran ambiente, música en vivo. Restaurante Yagaré, no lo olviden. Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Toda la información sobre la carta y el servicio en general lo puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Bueno, continuamos ahora con las noticias del ámbito internacional. Había una amenaza por ahí de sanción a la selección brasileña de fútbol y también a sus clubes, y todo esto por la elección de un alto funcionario de la Federación Brasileña de Fútbol, la Confederación Brasileña de Fútbol, que alteraba las normas. Había la amenaza entonces de sanción por parte de la FIFA y existía la incertidumbre si vamos a contar con una Copa América, por ejemplo, o un Mundial sin Brasil, o de una Copa Libertadores sin los clubes brasileños. Pues la FIFA se ha pronunciado sobre este particular. Adolfo Jiménez del Río. Afortunadamente para el fútbol brasileño, parece ser que todas las complicaciones que tenía con la FIFA han desaparecido. Y es que en el día de ayer, precisamente, una delegación de esta entidad que visitó Brasil descartó la imposición de sanciones a este país, 5 veces campeón mundial, tras la revocación de la decisión judicial que destituyó provisionalmente al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y que tenía que ser restaurado según la misma orden de la FIFA. Y es que luego de que la Corte Suprema restituyera a Enaldo Rodríguez en la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol, tras una intervención judicial que puso en duda la participación de Brasil en el Preolímpico de Venezuela, informó la Confederación esto en un comunicado, ya que el propio Rodríguez fue el que recibió en su oficina, en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, al director de Asuntos Jurídicos de la FIFA, el español Emilio García, y al gerente jurídico de la CONMEBOL, el paraguayo Rodrigo Aguirre, enviados para verificar la situación de Brasil. Y así García afirmó en el encuentro que la decisión del pasado jueves del Supremo Tribunal Federal evitó que Brasil corriese el riesgo de ser excluido de competiciones internacionales, según el comunicado de la misma Confederación Brasileña de Fútbol. Cuando Adolfo Jiménez del Río me lo comentó o dio la noticia la semana anterior, expuse en este espacio que era muy difícil que la FIFA o la CONMEBOL sancionara a Brasil. Es una federación muy poderosa, no solamente en la región, sino en el mundo. Recordemos que estamos hablando de la selección que más títulos ha ganado, 5 en total, y tiene su peso en la FIFA y por todos lados. No quiere decir que por ello le hayan dejado de aplicar la sanción, que esté exenta de una sanción. No, pero llegar a esa instancia es muy complicado. Es una selección con mucha experiencia, es una federación con mucha experiencia en este sentido. Bueno, continuamos ahora con el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río, recordemos que estamos en el mercado de invierno. Hasta el 31 de enero tendrán tiempo los equipos para reforzar sus plantillas de cara a lo que queda de la temporada. Mercado de fichajes. Definitivamente el mercado de fichajes de invierno no está frío, sino que está caliente, está ardiendo. Y el Real Madrid es uno de los protagonistas, ya que recordemos que se sigue rumorando la contratación de Kylian Mbappé, pero quizá es Inglaterra la que quiere alejarlo y acercarlo más a uno de sus equipos, nada menos que al Liverpool. Y es precisamente Inglaterra la que ha dado pie para que Carlo Ancelotti se fije en un jugador de el Everton, nada menos que de Harald Brandway, un jugador que le debe su debut precisamente al entrenador italiano del Real Madrid. Y esto hace pensar que se aleja un poco más de Kylian Mbappé. Pero es el Villarreal el que sí necesita darle fuerza nuevamente a su plantilla y ha mirado la posibilidad de contratar a Geraldo Becker, que milita en el Unión Berlín. Lo sacará del fondo en el que está cayendo el Villarreal, que recordemos que quedó por fuera de la Copa del Rey, pero otro de los equipos que está mirando algunas opciones en este mercado de fichajes de invierno es el Manchester United, pero quizás por lo pronto no ha pensado en contrataciones, sino en salir rápidamente de algunos de sus jugadores claves para tener recursos económicos y hacerse con los servicios del cambio generacional que requiere urgentemente. Y la salida sería de Jadon Sancho, de Anthony Martial y de Aníbal Mengíbar, que posiblemente llegaría al Sevilla. Ahora nos adentramos en una serie de noticias en que nos relacionan con Colombia. Por un lado, recordemos que se iban a celebrar, bueno, para quienes todavía tienen la esperanza, se van a celebrar, pero de momento lo cierto es que Panam Sport ha retirado la sede de Barranquilla para la organización de los Juegos Panamericanos. Recordemos todo esto porque el gobierno de Gustavo Petro no cumplió con los compromisos. Ser sede de los Juegos Panamericanos era algo que venía buscando Barranquilla desde hace mucho tiempo. Organizó muy bien los Juegos Centroamericanos y en el Caribe en 2016 y vio tanta organización, hizo tan bien las cosas Barranquilla, que Panam Sport, que acostumbraba a otorgar la sede mediante concurso, como lo hacen para la sede de los Olímpicos, decidió otorgarle directamente la organización a Barranquilla. Lógicamente había que cumplir con unos compromisos y todo iba muy bien. Barranquilla había cumplido con los compromisos económicos a los que se hizo y el gobierno nacional tenía que pagar el día 30 de julio, pagar $4 millones. Es decir, a falta de 7 días para que Iván Duque dejara la presidencia. Resulta que hay una ley en Colombia de garantías, no recuerdo el resto del nombre de la ley, que ese tipo de compromisos no se pueden llevar a cabo, sino que se le pasan al gobierno siguiente. El caso es que el asunto quedó en manos del nuevo gobierno, es decir, de Gustavo Petro. Gustavo Petro, cuando se enteró de los Juegos Panamericanos, dijo que eso era mucho dinero, que costaba mucho, que era mejor invertir ese dinero, y lo dijo así María Isabel Urrutia, quien fue su primera ministra, en las zonas de conflicto, supuestamente los pobres, y ahí empezó la discrepancia, y se empezó a dilatar el proceso. Lo que ocurre es que el gobierno de Barranquilla pertenece a un grupo político, son unos empresarios muy exitosos, los Char, y siempre ganan allí, pero para el caso de la presidencia ganó Gustavo Petro, ¿no? Y uno podría entender que ambos, tanto Petro como Lochar, o así como Lochar, debería estar comprometido Gustavo Petro, pero no ha sido así. Dilató el proceso a tal punto que después de tener ganada Barranquilla la sede para los Juegos Panamericanos, se la quitaron, y todo porque no se cumplió con el compromiso. Gustavo Petro no le cumplió a Barranquilla, no le cumplió a la Pan Am Sport, la empresa organizadora. Un bochorno para Colombia a nivel internacional. Es triste lo que ha pasado, pero representa la forma de gobernar de Gustavo Petro. Es el mismo desastre que estamos viendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, mejor dicho, en la Cancillería, y así Ministerio de Minas, y podemos continuar, ¿no? Nada se escapa en el gobierno de Gustavo Petro. Es un auténtico desastre. Pues a principio de año se conoció que hasta el 30 tenía Colombia tiempo para ponerse al día con Pan Am Sport, y a pesar de que la ministra se había comprometido, no fue así. Terminó Pan Am Sport retirando la candidatura de Barranquilla para albergar los Juegos Panamericanos de 2027. Ahora están haciendo una serie de reuniones. Hoy justamente se va a llevar a cabo una reunión en Bogotá entre el presidente, el alcalde de Barranquilla, el gobernador del departamento del Atlántico, de la capital es Barranquilla, el Comité Olímpico Colombiano, a ver de qué manera pueden rescatar la organización de los Juegos Panamericanos. Pero el asunto es muy difícil, porque ya incluso Pan Am Sport convocó a otras ciudades aspirantes que quieran albergar los Juegos. Lo que no sé es si Barranquilla puede participar en esa convocatoria. Tengo entendido que eso al menos es lo que van a buscar. Ahora Gustavo Petro intenta hacer un despliegue político, pidiéndole apoyo a los países amigos, por ejemplo, a Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador en México, me imagino que a su amigo Nicolás Maduro y los demás. Pero hasta donde yo tengo entendido, el Comité Olímpico es totalmente independiente y es el que tiene voz y voto en Pan Am Sport para otorgar una sede. ¿Hasta qué punto le va a funcionar? No lo sabemos. Adolfo Jiménez del Río le está haciendo seguimiento a este tema. En el día de ayer, y después del retiro indeclinable de la sede asignada a Barranquilla para la realización de los Juegos Panamericanos en el 2027 por parte de Pan Am Sport, la Organización Deportiva Panamericana, por no recibir el pasado 30 de diciembre el primer pago de los derechos, $4 millones más exactamente, por parte del gobierno de Gustavo Petro, y que causó la reacción de asombro y reprobación del país deportivo y de la mayoría de la nación política, incluyendo incluso algunos sectores oficialistas, ha obligado a que Gustavo Petro convoque en el día de hoy, más exactamente a las 8 de la mañana, hora de Colombia, una cumbre en la Casa de Nariño para crear una comisión que viaje a México y se reúna con el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, en busca de su influencia continental para que Pan Am Sports mantenga la sede de los Juegos. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser el presidente de otro país, como si Colombia no tuviera un presidente con personalidad para que personalmente se dirija a Pan Am Sports y solucione el conflicto? Increíblemente, Colombia tenía los recursos para pagar y simplemente a la ministra se le pasó, no pagó. Un incumplimiento estúpido, pero que representa la gran desorganización con la que gobierna Gustavo Petro a Colombia. El país se mantiene de pie gracias a las instituciones. De todas formas, el alcalde de Barranquilla, el hombre que se ha echado al hombro en la organización de estos juegos, vista esta triste realidad, pues ha querido sacar adelante y a ver, intenta de alguna manera pues rescatar lo perdido. La tiene muy cuesta arriba, y esto decía Gustavo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, en el día de ayer, tras conocer la convocatoria de Gustavo Petro para una reunión hoy, repito, a ver de qué manera pueden rescatar los Juegos Panamericanos de Barranquilla. Estamos muy complacidos con la invitación que nos hace Presidencia de la República para esta convocatoria el próximo martes. Hemos estado reunidos, hemos estado hablando todos estos días con la doctora Laura Sarabia, que es quien va a presidir esa reunión, con el canciller Álvaro Leiva, con el doctor Ciro Solano, con la ministra del Deporte. Entonces estamos muy contentos, tanto el gobernador Verano como mi persona, de poder asistir a esa reunión, insisto, y solo estos juegos volverán a Barranquilla si estamos unidos, si remamos unidos, si jalamos para el mismo lado. Por eso agradezco a la Presidencia de la República, agradezco a todo el equipo de gobierno del presidente Petro, que nos convoca, que nos suma para sacar estos juegos adelante. Pienso que es bastante diplomático el alcalde Alejandro Char, debería llamar las cosas por sus nombres y decir, hombre, Gustavo Petro saboteó los juegos de Barranquilla, porque no hay otra forma de calificarla. Estaban los recursos, lo había dejado el gobierno anterior, y simplemente tenía que pagar. No lo hizo. Y de esa forma, insisto, acabó con un proyecto, con un evento que buscaba poner el nombre de Barranquilla, una ciudad que ha venido destacándose junto a Medellín, ser una ciudad emprendedora, trabajadora. Y estos juegos sirven precisamente para que firmas, marcas, empresas se aproximen a estas ciudades. Y no solamente se ha afectado el nombre de Barranquilla, sino el de Colombia. Se merma la credibilidad. Allí en Barranquilla se iba a correr un gran premio de Fórmula 1. Se atravesó Gustavo Petro. No quiso estampar una firma. No le iba a costar nada. Simplemente por pura mezquindad política, porque quienes gobiernan en Barranquilla, es decir, los Char, pertenecen a un grupo político diferente. Son de derecha y Gustavo Petro es de izquierda. Y así se van acabando con los proyectos que benefician a toda una sociedad. Así se le va dando palos al deporte. Por cierto, Adolfo Jiménez del Río, me compartí aquí unas imágenes, una noticia para rematar, ¿no? Ya que estamos en Colombia, del béisbol, hombre. Hay un deporte emergente en Colombia, se llama el béisbol. Últimamente haciendo apariciones también en las grandes ligas, cada vez más peloteros llegan, como lo hace Venezuela, como lo hace República Dominicana, como lo hace Puerto Rico, México, por ahí hasta Panamá. Ayer finalizó el béisbol profesional en Colombia y me dice Adolfo. Y hablando de Barranquilla y de uno de sus deportes estrellas, precisamente este fin de semana los Caimanes de Barranquilla consiguieron su título 13 de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, luego de imponerse a los Vaqueros de Montería 2-0 y llevarse la serie definitiva por 4-1. Bueno, ahí está. Los Caimanes de Barranquilla, y como dice la canción, se va el caimán para Barranquilla, en este caso el título. Una más, felicitaciones, y a ver si despega el béisbol en Colombia de una vez en por todas. Llegamos a la parte final hoy. Mil gracias por la atención prestada. Mañana más, recuerden, el café mañanero desde las 8 de la mañana y hasta las 10. Estamos aquí compartiendo entrevistas, actualidad, entretenimiento, información y la última hora especialmente dedicada al mundo de los deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Vamos a recordarles, Carlos, cómo es que nos consiguen en las redes sociales, porque estamos ahí. Es muy fácil, ya que en todas las redes nos consiguen como arroba el café con Jorge Rivera. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook, canal de YouTube. La manera de poder seguir cada una de las secciones, las entrevistas y todo lo que hacemos diariamente en este programa, lo consiguen muy fácil en redes, arroba el café con Jorge Rivera. Que nos vamos, mil gracias, mañana más. Estancia. ¿Sabes por qué la conexión de Hola Wi-Fi tiene menos latencia y es más rápida? Porque sus repetidores están en la Tierra, cerca de tu casa, y no en el espacio. Déjate de inventos extraterrestres y quédate con lo que funciona de verdad. Hola Wi-Fi. Pásate por nuestras tiendas, visita holawifi.net o llámanos y te contamos todos los detalles. 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, velocidad de fibra por antena, vivas donde vivas. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión la

Rafa y Pina.